y así dominar una opinión pública hasta el punto que esos medios se han convertido en su herramienta. Hoy, sin embargo, hablaremos de Haití. Pero de todas maneras no dejaremos de lado los medios porque nos acompañarán durante la noticia de Haití. Haití fue un lugar que a raíz del terremoto sufrido hace 3 años llenó multitud de páginas y cantidad de minutos en los medios de nacionales, internacionales, los grandes medios privados. Sin embargo, ahora no sabemos nada de Haití, no nos cuentan nada, ya no importa. Ninguno de esos medios nos lo cuenta. En el momento en que hubo el terremoto, los medios de desinformación cogieron una línea un tanto peculiar sobre la noticia o la información. Digamos que el objetivo de la noticia no eran los haitianos, sino los españoles que se encontraban allí, la ayuda humanitaria y los cooperantes españoles destinados allí. De hecho, uno de los periódicos de aquí decía en un titular: Haití calcula que los muertos podrían superar los 100.000. Y luego decía: España busca si hay víctimas e inicia el envío de ayuda. O sea, que los muertos podrían superar los 100.000, pero España busca si hay víctimas. Bueno, en fin, todos los testimonios que aparecían en los medios españoles eran de aquí, no había ningún testimonio haitiano. Algunos de los titulares de la prensa española eran como: el Congreso y el Senado están con Haití, o Ibercaja doblará las aportaciones solidarias a favor de Haití. Aportaciones solidarias, evidentemente el banco no aporta nada, lo aportan los clientes. La CAM decía lo mismo, destina a Cruz Roja 100.000 euros de las aportaciones solidarias para los damnificados de Haití. El diario de mayor difusión aquí en España publicaba una lista, una curiosa lista en la que aparecían los 23 países que más ayuda habían ofrecido a Haití. Pero en esa lista, curiosamente, no aparecía un país como Cuba, que no solamente debería aparecer, sino que seguramente estaría en el primer puesto. Porque antes de que ocurriera el terremoto, Cuba tenía pues 400 médicos ya trabajando gratuitamente en Haití. Y que cuando hubo el terremoto, se derrumbó el hospital donde estaban y el mismo día levantaron 2 hospitales de campaña para seguir atendiendo. Los primeros aviones que llegaron a Haití eran de Nicaragua, con 3 toneladas de alimentos y varias brigadas. Todo esto no salía en los medios. No contentos con privar a los ciudadanos de nuestro derecho a la información, los medios comienzan a presentar una imagen de caos y violencia para justificar una intervención militar, usando palabras como saqueo o pillaje. Las personas que se han quedado sin casa y sin comida no creo que roben precisamente televisores de plasma. Sin embargo, los medios se empeñan en hablar de caos y violencia y que eso impide el reparto de ayuda. Hay un vídeo del informativo de Antena 3 del día 16 de enero de 2010 en la que una supuesta cooperante afirma que es imposible que las personas normales repartan ayuda allí y que corrían riesgo de ser asesinadas. O sea, que allí habían personas normales que repartían comida y las no normales que eran salvajes depravados que te iban a asesinar porque quieren comer. En fin, conclusión, que ya teníamos razón para tener una intervención militar. En fin, Haití es uno de los países más pobres del mundo, al fin y al cabo, depende del 70% de su presupuesto, y de toda la ayuda que prometieron estos países capitalistas que se empezaron a poner medallas en el momento del terremoto, como si de golpe y porrazo les importara Haití, de la ayuda prometida solo les ha llegado poco más del 40% y Haití sigue en condiciones realmente pésimas. Comenzamos. Durante el programa de hoy nos daremos una vuelta con esos sellos que abrieron a final de la década de los 40 y principio de los 50, donde por y para el rhythm and blues y el rock and roll, la mayoría de sellos comenzaron de una manera muy, muy humilde, muy pequeños sellos, unos se convirtieron en grandes sellos, otros no, y todos, grandes o pequeños, al fin y al cabo, o cerraron o fueron vendidos a las grandes corporaciones. Vamos a hablar del momento en que se abrieron y un repaso por Estados Unidos y por diferentes zonas con diferentes sonidos. Comenzado con Jack Dupree, con el Stumbling Block, si no me equivoco, que ya la habíamos puesto en algún otro programa. Bien, el sello King Records en Ohio, en Cincinnati, cerca del lago Michigan, para que nos entendamos. Un sello que se abrió en un antiguo almacén de hielo, fundado por Sid Nathan en el 43, con principios claramente negros, rhythm and blueseros y blueseros, jump and blues. Un sello que tenía la peculiaridad de que en ese almacén lo hacían absolutamente todo. Se grababa, se producía, se editaba, se diseñaban las portadas, se imprimían, se hacía todo. Eso tenía sus ventajas y sus inconvenientes. Uno de sus inconvenientes era que las tiradas de discos evidentemente eran cortas, ¿vale? Porque no podían cometer el riesgo de hacer una gran tirada si ese disco no salía rentable. Y por lo tanto es un sello que podemos encontrar rarezas como esta de Jack Dupree, bueno, un habitual en la isla, ex boxeador clandestino y que al final cambió su carrera por el piano y se lo agradecemos. Seguimos. Come on, baby, 'cause I wanna do that washing machine boogie with you. Hear that washer slapping them clean. I love the sound of your washing machine. Slap, slap, slap, slew. Come on, honey, and I wanna do the washing machine boogie with you. Well, old Blue Monday was our wash day. Now machine, so come on baby, cause I wanna do the washing machine boogie with you. Slip, slap, slap, slew, come on honey, and I wanna do the washing machine boogie with you. Because I wanna do the washing machine boogie with you. Slip, slap, slap, slew. Come on, honey, and I wanna do the washing machine boogie with you. El wash machine boogie, el boogie de la lavadora de los de Echo Valley Boys en Island Records en el 57. Como curiosidad, este es el único single de este grupo de que hizo Red Sobin. Y que luego el tío dejó y se fue a Luisiana y hizo, hacía canciones, digamos que era una guitarra country y él apenas cantaba, era hablaba directamente sin cantar mientras tocaba la guitarra, y alguna de las letras conocidas de este de Red Sobin fueron, o sea, el Phantom 309, que fue versionado luego por Tom Waits y que hablaba de un autoestopista que se sube a un camión y que el camionero resultaba que era el fantasma de un hombre que murió dando su vida por salvar un autobús escolar, o la famosa Teddy Bear, que hablaba de un niño discapacitado que pierde a su padre en un accidente de camión y que conserva su radio como única compañía. Bueno, un típico autor de carretera, de ahí Estados Unidos. Y ahora nos vamos a ir con otro, con MGM, Metro Goldwyn, y cantante, compositor de country, con descendencia Cherokee, o sea, era un cantante de country con descendencia india y que tenía la peculiaridad de que iba vestido con harapos indios en sus conciertos. Con el boo boo de Marvin Whitaker, que Rainwater, perdón, nos iremos desde Tennessee, nos vamos hacia Indiana, hacia el norte, un estado que está entre Illinois y Ohio, donde en el 53 aparecía un sello que se llamaba BJ, un sello cuyos propietarios y gestores eran todos afroamericanos. Y por lo tanto su música, eso se veía repercutido en la música que editaban. Por ahí pasaron artistas como John Lee Hooker o Memphis Slim. Lo que vamos a escuchar ahora es un blues. Vamos a escuchar un blues de Jimmy Reed que se llama Hush Hush. Si lo pillamos. Pues parece que no. No nos lo lee bien el CD. Bueno, pues es una pena. La verdad es que es una pena. Este mismo sello, digamos, que quebró más adelante. Poco después llegó a un acuerdo con Ace Records en el 62. Esta última había nacido en el 55 en Mississippi y en el 62 también tuvo que bajar la persiana. No fue hasta el 71 que se reabrió en el Reino Unido gracias a ese revival en rockabilly, y uno de los culpables en reabrir este sello fue Hal Harris, que además de reeditar en Europa un montón de artistas de los 50, también editó pues canciones que se habían compuesto, pero que no se habían, se habían grabado, pero no se habían llegado a editar. Una de ellas fue un tema precisamente suyo, o sea, compuesto y grabado en el 58, pero no salió a la luz hasta el 71. Ahí está. Jitterbop, jitterbop, we're gonna rock a jitterbop, we're gonna rock a jitterbop, we're gonna rock a jitterbop. She's my jitterbop, baby, jitterbop, jitterbop. My jitterbop, baby, jitterbop, jitterbop. My jitterbop, baby, we're gonna dance tonight. Jitterbop, jitterbop, well, I've got the swingin'est chick in the world. When we're at a party, she's the rockin'est girl. Flip-top socks and Ivy League shoes. When she starts dancing, man, I lose my blues. She's my jitterbop, baby, jitterbop, jitterbop. My jitterbop, baby, jitterbop, jitterbop. My jitterbop, baby, we're gonna dance tonight. Jitterbop, jitterbop, you jitterbop, jitterbop. My jitterbop, baby, jitterbop, jitterbop. My jitterbop, baby, jitterbop, jitterbop. My jitterbop, baby, we're gonna dance tonight. Jitterbop, jitterbop. She starts rocking, everybody flips. She got a real gone smile on her ruby red lips. I take her in my arms and hold her tight. She says, well, let's go, daddy-o, tonight's tonight. She's my jitterbop, baby, jitterbop, jitterbop. My jitterbop, baby, jitterbop, jitterbop. My jitterbop, baby, we're gonna dance tonight. Jitterbop, jitterbop, we're gonna rock a jitterbop. Jitterbop Baby de Hal Harris en Ace Records, una la peculiaridad que decíamos que estaba grabada compuesta y grabada en el 58, pero hasta el 71 no vio la luz. Uno de esos rockabillys oscuros de los años 50 que tanto nos gustan. Esperemos que el CD no nos dé más problemas, ya hemos tenido varios, y que podamos seguir el programa bien. Saber que estáis en la isla, que es sábado, que son aproximadamente la 1:30, la horita del vermut, y si tenéis ya el vermut preparado, pues hacéis bien, ya que nos vamos ahora, cruzamos prácticamente el país de lado a lado y nos vamos a la costa oeste, a California. Allí Art Rupp fundaba en el 46 Specialty Records, un sello destinado en sus inicios al gospel y al rhythm and blues, que acabó siendo un referente en el rock and roll. Eso sí, con un estilo muy concreto, ¿no? Muy negro, evidentemente. Y entre otros estuvo su gran estrella Little Richard, Winona Carr, Sam Cooke, etcétera. Vamos a escuchar el que fue de alguna manera cuando Little Richard se fue del sello, pues para llenar el hueco se cogieron a este tal Larry Williams, que pues la verdad es que no lo hacía nada mal. Sliding with a long tall salad, peeking and a hiding, ducking back in the alley. Don't wanna rip it up, don't wanna dance with Annie. I've got a brand new lover, name is Short Fat Fanny. One day while I was visiting at Heartbreak Hotel, that's where I met Fanny and she sure looks well. I told her that I loved her, I'd never leave. She put her arm around me, gave me fever. She's my tootie booty, I love the child so. She wants me like a hound dog everywhere I go. Whenever I'm around, I'm on my P's and Q's. She might step on my blue suede shoes. Well, at a honky-tonk party just the other night, Fanny got jealous and she started a fight. Because I was dancing with Mary Lou, I had to call Jim Danny to the rescue. Short Fat Fanny, she's my heart's desire. Short Fat Fanny sets my soul on fire. Step on my blue suede shoes. Well, at a honky-tonk party just the other night, Fanny got jealous as she started a fight. Because I was dancing with Mary Lou, I had to call Jim Dandy to the rescue. Short Fat Fanny is my heart's desire. Got the kind of love and sets my soul on fire. Short Fat Fanny, well, I love her so. I'll never let Short Fat Fanny go. Y con Larry Williams, con el Short Fat Fanny de Specialty Records de 1957, este tema en concreto, un sello que, como decíamos, que abrió Art Rup en el 46 en la costa californiana, en Los Ángeles. Y vamos a seguir en la misma costa y nos vamos a ir de Specialty Records a Liberty Records. En California se vivió una época importante entre estos dos sellos, una mezcla entre el rockabilly con tendencias más countries y el rock and roll con tendencias más blueseras o ritmo blueseras, como era el de Specialty Records, este que acabamos de oír. Vamos a irnos a Liberty Records, fundada en el 55, evidentemente más tarde. Un sello que en sus inicios se centró en el cine y que, bueno, tiene la peculiaridad de que descubrió a Henry Mancini, ¿no? Uno de los grandes compositores de cine, que en ese momento pues no era conocido. En el 63, como solía pasar con los sellos que habían abierto a mediados de los 50 y se dedicaban al rockabilly, fue vendida ya, porque si solo te dedicabas al rockabilly, lo que ocurrió es que a finales de los 50, principios de los 60, el tema rockabilly bajó bastante y no fue hasta más adelante que tuvo su revival. Fue vendida a una gran corporación, como ocurría siempre, y la mayoría de sellos ocurría lo mismo. Las mismas corporaciones compraban un montón de sellos y se le quedaban todos los derechos de autor, cosa que perjudicó seriamente a la música. Por Liberty pasaron musicazos como Johnny Burnett, como Del Shannon, como Bobby B. Pero digamos que una de sus grandes estrellas fue, sin lugar a dudas, Eddie Cochran. Oh, well, she gets up in the morning with the roosters and the hens. Get ready for school before the class begins. Oh, the Lou, can I walk to school with you? The bells are ringing. If we are late, what shall we do? Well, if the teacher's in the classroom, ask us why. Cochran en Liberty Records, Eddie Cochran con este tema, que es el típico autor que evidentemente se conocen la gente porque se conocen cuatro o cinco canciones, ¿no? El Summertime Blues, el Come On Everybody, pero realmente tiene una discografía importante y que vale la pena escuchar los otros temas que no se promocionaron, como este. Eddie Cochran era muy amigo de Jean Vincent, lo que este había firmado para un sello que era Capitol Records en Virginia. Por lo tanto, a la otra punta de costa a costa nos vamos a ir hacia el otro extremo del país. Y el primer single que saca Jean Vincent para Capitol era el Woman Love. Una canción poco conocida, pero si le dabas la vuelta al single, resulta que en la cara B aparecía esto. No aparecía esto. Eso me dice. Aparecía el Viva Polula, sí señor. El Viva Polula era una cara B de un single. Que se compuso en el último momento. Y estamos en Capitol Records. Como decía Eddie Cochran y Jean Vincent eran muy colegas. De hecho, mientras iban los dos en un taxi, el 16 de abril de 1960, este taxi tuvo un accidente de tráfico y Eddie Cochran murió al día siguiente. Desde ese día, Jean Vincent ya no levantó la cabeza. Y así que, bueno, su carrera terminó ahí, aunque no su vida. Pero se sumergió en mares de alcohol, para decirlo de alguna manera. Y murió 11 años más tarde. Estos dos hicieron cosas muy buenas. Entre los dos grabaron algunas cosas juntas, viajaron a Inglaterra. Y tocaron en una de las radios inglesas. Una de las grabaciones que hemos podido encontrar, que es una de las pequeñas joyas, esto es una versión del What I Say de Ray Charles, tocada en directo por Eddie Cochran y Jean Vincent. Now here's the other top-flight American rock star on our show today, Eddie Cochran, playing guitar and singing a number labeled What Did I Say? Hey mama, don't you do me wrong. Come and love your daddy all night long. Oh yes, ma'am. You don't do right. You don't do right. Yeah, yeah. Tell your mama, tell your pa, gonna send you back to Arkansas. Oh yes, ma'am. You don't do right. You don't do right. Yeah, yeah. The gal with a diamond ring really knows how to shake that thing. Oh yes, ma'am. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. where you fall. Don't sit your back to Arkansas. Oh, yes, ma'am. You don't do right. You don't do right. Gal with a diamond ring really knows how to shake that thing. Oh yes, ma'am. Yay, yay. Yay, yay. Oh, oh. Wow. See the gal with a red dress on. She can do the bird laugh all night long. Oh yes, ma'am. What I say. What I say. Curiosa versión del What I Say de Eddie y Jen Vincent y Eddie Cochran de Virginia y Capitol Records. Nos vamos a ir hacia el sur, a la cuna del jazz, a New Orleans. Allí nacieron artistas como Louis Armstrong y entre muchos otros, vamos. Y fue donde también nació el rhythm and blues. En 1947 se fundaba el sello Imperial para hacer valer estos ritmos que estaban surgiendo. Uno de sus artistas fue Fats Domino, que compuso una canción dedicada a uno de los platos típicos que se comían allí proveniente de la cultura mexicana. Era un plato que se llamaba la jambalaya, que consistía, digamos, en arroz, pollo, jamón crudo y langostinos y mucha pimienta. Así que vamos a pegarnos un traguito de lo que sea para paliar un poco esta set. Fats Domino en directo en Jambalaya, on the bayou. My boat, we won, we'll mine. Son of a gun, we'll have me fun on the bike. Jump alive, cross break fire, be there come home. Cause tonight I'm gonna see Mama telling me yo. Big and tall, different short, every hill. Son of a gun, we'll have me fun on the bike. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Baby, I'm con ese plato de jambalaya. Bueno, es evidente que nos quedaríamos en Nueva Orleans, yo personalmente, pero vamos a coger dirección norte y nos vamos a ir a Chicago, a Illinois, donde en 1950 se abrirían las puertas de lo que sería bueno, uno de los sellos que se convertiría en importante del blues. Por allí pasó ni más ni menos que Muddy Waters, Etta James o Chuck Berry, los jóvenes Rolling Stones, que no los conocían ni en su escalera, o el mismísimo Bo Diddley, ¿no? Como este que estamos escuchando. Before you accuse me, take a look at yourself. Before you accuse me, take a look at yourself. Un sello que gozaba de tener muchos contactos con otro de los grandes, bueno, otro que se convirtió luego en los grandes, el sello de Sam Phillips, Sun Records. Y bien, hicieron cosas juntos y la entrada del productor Ralph Bass, que venía de la Motown, junto con los contactos que tenían con Sam Phillips de la Sun Records, el resultado de Chess Records era espectacular. Una de las grandes mujeres que participó en este sello fue indudablemente pues, Etta James, todos estos artistas negros con serias dificultades para hacerse un hueco con el gran talento que tenían, y sobre todo el hecho de ser mujer, eso intensificaba mucho los el poder hacer tener hacerte con tu espacio. Vamos a escuchar algo de Etta James, el Roll With Me Henry de en 1955. You better stop your stalling. Bueno, y de Etta James con el Roll With Me Henry de los Chess Records, acabaremos ya nuestro viaje particular por estos pocos sellos de la erupción del rock and roll, y nos iremos otra vez a Memphis, en el 106 de la Union Avenue, donde en 1950 Sam Phillips abría lo que sería luego la cuna del rock and roll, la Sun Records. Sam era un tipo que trabajaba con artistas locales. Era un tío que siempre estaba dispuesto a escuchar a artistas que venían de la calle a ver si podían grabar sus cosas. Descubrió talentazos como B.B. King y Wolfie Wolf en sus inicios, centrados en la música negra, pero luego descubrió que fusionando los blancos y los negros, el country con el rhythm and blues y tal, obtuvo un resultado realmente espectacular. En el 54, de hecho, un chaval se presentó para grabar un par de canciones, una de ellas era dedicada a su madre. El caso es que en ese momento Sam Phillips no estaba y la secretaria pues lo hizo pasar y grabar. Y en cuanto escuchó al chaval, pues inmediatamente llamó a Sam Phillips. Ese joven pues se llamaba Elvis Aaron Presley. Y esto es un directo. y con el CC Rider de en directo de Elvis. Es esto que estamos escuchando, son es Slim Rhodes, el Gonna Romp and Stomp, también de la Sun Records, algo muy con muy hillbilly. Bueno, y como nos quedan un poco más de 5 minutos, deciros que estos últimos programas que hemos estado aquí solos haciendo el programa, pues seguramente en el siguiente programa tendremos a un grupo aquí, unos colegas, los Surfones, que dentro de la escena rock and roll española, creo que es de los más longevos, de los que llevan más años. Los tendremos aquí en Radio Bronca, pondremos su música y estaremos con ellos. He buscado algo en el YouTube, no sé cómo sonará porque no lo he escuchado, pero vamos a probar a ver cómo suenan estos que van a venir en el siguiente programa de aquí, pues a 15 días, ¿no? A ver. The Surfones, Sleepwalk. Con este Sleepwalk, evidentemente tienen temas más cañeros. Este Sleepwalk, una canción muy versionada. No recuerdo si es la original, es de los Ventures o bueno, creo que es de los Ventures. De todas maneras, los tendremos aquí, un grupo instrumental prácticamente. Con mucha calidad musical, con música surfera, música surf y rock and roll. Y bueno, antes de terminar, de despedirme del todo, deciros que bueno, que también tendremos más invitados, que vendrá, pues haremos especiales. Tenemos un especial pendiente entre manos de jazz, de mujeres del jazz, en fin, de rock and roll más salvaje, que vendrá gente invitados en los próximos programas y que pueden ser muy interesantes y no tan desastrosos como el que ha sido hoy. Me despido, nos oímos de aquí a 2 semanas en la isla, en el 104.5 en Radio Bronca, como ya sabéis. Quería despedirme con un pianista que no tiene nada que ver con el rock and roll, pero que nos dejó ayer a los 94 años, cubano, para mí pues uno de los mejores pianistas que ha habido hasta el momento, Bebo Valdés, Lágrimas Negras, hasta la próxima. Y aunque tú me has echado en el abandono, y

contigo me voy tan allá, aunque me cueste